No, vale. Yo, por ejemplo, vale, yo tengo mi moto. Es bien, ¿ves? No, tienes que proyectarte, tienes que realizarte. Mira, yo, por ejemplo, yo no soy abogado, ¿ves? Pero yo ejerzo. Tú no estás en nada. No, vale, no es así. Tú lo que ves, puro zócalo, ¿ves? Es bien, ¿ves? Oye, puro zócalo, brothercito. Y encima de los zócalos, vale, hay un mundo, vale. Tienes que avisparte. Oye, brothercito, vale. Si ya tú tienes 40 años, brother, y no has hecho nada, ningún bien a la humanidad, vale, avíspate, porque tu vejez es más corta que mi juventud, brother. Ay, me compré un toro, compré una vaca, a los 3 meses nació el becerro, compré un chigüire, una chigüira, a los 3 meses un chigüirito. Amo a la vaca, amo al becerro, amo a mi toro, amo al chigüire, a la chigüira y al chigüirito. ¡Woo! Guacharaco, guacharaquito, una guacharaca, a los 3 meses, guacharaquito, compré un turpial, una turpiala, a los 3 meses, un turpialito. Amo al guacharo, al guacharaquito, a la guacharaca, a la turpiala, al turpialito y al turpial. Al mapurite. Guayao, guayao, guayao, guayao. I know. Amo a mi Zulia y a Carabobo y a Margarita. Amo a mi llano, también a Oriente, mi tierra fértil que está en Aragua. Amo mi tierra que da petróleo y a las lombrices que labran la tierra. Tatawine, muchacho, me llaman por teléfono, me llaman por teléfono. Chácata, Chácata llegó, hay mareo, hay mareo. Está buscando yepe, yepe. Cuba, único. Hola, hola, estás escuchando Digging with Dom, bienvenidos, bienvenidas. Eso fue Tata Guinness, tremendo conga, ¿no? Hoy voy a poner un poco de todo, estoy en un, pues como, modo como improvisado, como voy seleccionando varios discos que quiero tocar, y también yo quiero celebrar un poco del cumpleaños de Fruco. Antes de Tata Guinness puse otro disco de Fruco que me gustó mucho, Full Salsa. Y voy a seguir con otro que me encanta. Eso es Cannabis. Hey you, my friends, do you smoke? Quema, quema, Ricuiri. bailar, ven a gozar con Boto. Boto de Rohan, ven a bailar, ven a gozar con Boto. Boto de Rohan. Eso fue Descarga Hípica por Otto Rojas, peruano. Mira, gracias por todos por escuchar hoy. Hoy voy a regalar un disco. Voy a regalar un disquito de mi colección. Pues lo que te gusta, yo voy a regalar. Solamente tienes que escribirme un mensaje por Instagram o por WhatsApp o por la canal de radio, Radio Estruendo Tinanzuka. Mándame un mensaje y dígame lo que quieres escuchar hoy. Por ejemplo, mi amigo Diego acaba de mandarme un mensaje diciendo que quiere escuchar un bugalú. Entonces eso es para ti, Diego. Shaba, shaba, shaba, shaba, shaba, shaba. We'll be right back. ¿Qué tal esta Bugalú? No, muy chévere, muy chévere. Esa es de Haití. Eso fue y se quedó Bugalú. Se quedó Bugalú. Mira, tenemos unos mensajes ahora. Juan, no tengo mucho vallenato, pero voy a intentar. Eso es de un disco, se llama Eres Vallenatos. Y se llama El Borracho. Pues como es lo más cerca que tengo de eso, pero ojalá esté allá disfrutando. Gracias por su mensaje. Echa para allá, borracho. Échate para allá, borracho. Echa para allá, borracho. Échate para acá, borracho. Oiga, señor cantinero y señora cantinera. Oiga, señor cantinero y señora cantinera. No le den trago a ese hombre si no pasa la moneda. Echa para allá, borracho. Échate para allá, borracho. Echa para allá, borracho. Échate para acá, borracho. Señora cantinera, oiga señor cantinero y señora cantinera, no le den trago a ese hombre si no pasa la moneda. Échate para allá, borracho. Échate para acá, borracho. Echa para allá, borracho. Échate para acá, borracho. Hey Juan, muchas gracias por esta elección de vallenato. Eso es un género de música que la verdad no tengo mucho, no conozco mucho, pero me gusta. Vamos a seguir, gracias por sus mensajes, Ana María, Miller, Leonardo, pero vamos a seguir con la elección de Carlos. Muchas gracias, Carlos, él eligió Los Bambán. Eso es muy especial, eso me encanta porque pues como es una versión que he escuchado mil veces de otra artista, pero cuando escuché Los Bambán haciendo eso, no, está re loco, me encanta. Entonces, gracias Carlos por su mensaje. Si quieres participar en el sorteo para un disco, solamente tienes que mandarme un mensaje diciendo qué quieres escuchar y voy a ver si lo tengo algo parecido en eso. Entonces, eso es para ti, Carlos. Muchas gracias por escuchar. Eso es Los Bambán, que se sepa. Que se sepa que soy cancha, pero cielo, ay, que se sepa. que no se meta nadie aquí. Déjenme solo, síguelo. Ay, que se sepa que soy cancha, pero síguelo. Ay, que se sepa que soy cancha, pero yo nunca he visto un bailador que baile tanto, por favor. Si te lo encuentras, es mejor que lo dejes solo en el salón, porque él repite siempre así, que no se meta nadie aquí. Déjenme solo, cielo. Ay, que se sepa que soy cancha, pero cielo. Ay, que se sepa que soy cancha, pero. Y donde quiera que se está, el baile se pone a gozar, con tu pareja y sin parar, baila que baila sin cesar, y repitiendo siempre así, que no se meta la. Van Van, con que se sepa. Gracias, Carlos, por su mensaje. Seguimos con la lección de Ana María, la vecina. Muchas gracias, Ana María. Ella quiere algo peruano, psicodélico. Entonces, conseguí este disco hace una semana. Entonces, no, estoy muy feliz para tocar este disco para ti, Ana. Gracias por escuchar. Eso es Cumbia de Rosita por San Jacinto y sus rítmicos. ¡Uish! ¡Gózalo! Thank you. Ay, muchas gracias, Ana, por su mensaje. Voy a seguir con otro cumbia psicodélico, porque ayer fue el cumpleaños del gran Fruco Julio Estrada. Entonces, eso es para mí una canción muy loca, pero muy genial también. Eso es cumbia extraterrestrial. Eso fue Afro Sound, el extraterrestre. Gracias, Ana, por esta lección del cumbia psicodélico y también para aprovechar decir feliz cumpleaños a Fruco. Seguimos con la lección de Leo. Muchas gracias, Leo, por escuchar. Eso es Alfredo Linares, mi nuevo ritmo. ¡Vamos! Everybody copy, party. Y muchas gracias, Leo, por su elección, Alfredo Linares, con Mi Nuevo Ritmo. Seguimos. Karin, muchas gracias por mandarme un mensaje. Eso es obra de tiempo por Orquesta Navarez. Eso para mí es como una canción épica, épica, muy grande. No, gracias por escuchar, Karin. Love you lots. Thank you. Ush. Horas de tiempo, gracias Karin, gracias por esta selección. No, chévere esta dinámica, muchas gracias por sus mensajes. Estoy como un poco loco buscando las artistas o los géneros que la gente está pidiendo. Entonces, muchas gracias. Vamos a seguir con tus selecciones. Muchos salseros escuchando hoy. Voy a cambiar, voy a tener un pausa de la salsa y vamos a volver muy pronto. Pero tenemos una lección de David. David, muchas gracias. Eso no es de Guadalupe, pero es de Haití. Estoy tocando este disco muchas veces de esos días. Entonces, eso es Les Vikings de Haití. Y eso es Ti Marlene. Oye, gracias David por esta recomendación, esta elección. Si quieres participar en el sorteo para un disco, solamente tienes que mandarme un mensaje con un disco o un género de música que quieres escuchar. Voy a estar acá un poco más tiempo de 7:30. Entonces, si quieres mandarme más mensajes, Leo, ya... Pues tú tuviste tu elección, pero voy a buscar si tengo estos discos que ya pido.

¿Quién te dio vela en este entierro? ¿Ah? Este pedido es para Miller. Saludos, Miller. Gracias por este pedido. Eso fue el clásico, el gran combo, Chua Chua Bugalú. Gracias, Miller, por ese pedido. Leo, tú eres muy consentido. Voy a poner uno de los coraleros, pero eso es algo muy especial porque es una canción como escondido en un disco. Es un disco muy común, es un compilado, se llama A Bailar con el Campeón. Y parece, pues, como esta canción que dice El Carretero por Guillermo Portavales. Portavales, siempre no puedo decir eso. Portavales. Pero yo creo suena muy parecido a Los Coraleros, pues estoy casi seguro. Entonces, eso es para ti, Leo. El Carretero por Los Coraleros de Mahahual. Un tema súper escondida. Thank you. Guajira caraqueña. Ahí por el camino de un sitio mío, un carretero alegre pasó. Que muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Me voy al transportador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam. Me voy al transportador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam. Para llegar a la meta, bam, bam, que aquí traigo un salador. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. ¡Allá va! Poderme casar, bam, bam. Yo trabajo sin reposo, bam, bam. Para poderme casar, bam, bam. Y si lo puedo lograr, bam, bam. Seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapela el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de su sudor. Chapela el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de su sudor. Muchas gracias por este pedido, los coraleros con el carretero. Seguimos con los pedidos. Seguimos con los pedidos de Paula, de Joel, de Juan. Y vamos a ver si tenemos tiempo para más. Si quieres participar en el sorteo de esta semana de Digging with Dom, solamente tienes que mandarme un mensaje por WhatsApp, por Instagram, diciendo qué quieres escuchar hoy. Joel, eso es para ti, eso es Eduardo Carbono, esa es La Campesina. Muy, muy bacana esta canción, me encanta. Gracias por cambiar el ambiente, pues como me encanta todo, pero también me encanta cuando puedes cambiar. Eso es para ti, Joel. Un abrazo. Espina, esa es la verdad. El monte lo que da es espina, esa es la verdad. Por eso, mi campesina, voy a llevarte para la ciudad. Ya te lo había dicho ayer que del monte te sacaría. Hoy vamos para la ciudad para que pueda gozar la vida. Ya te lo había dicho ayer que del monte te llevaría. Hoy vamos para la ciudad para que pueda gozar la vida. Ya me encenderán mechones y habrá bulla de la selva. Encenderán mechones y habrá una. Joel, muchas gracias por esta canción. Uy, parece que se cayó la señal. Bienvenido si estás escuchando otra vez. Vamos a seguir con la lección de Ángel. Ángel, muchas gracias por esta canción porque la verdad no conocí esta canción. Pero mirando y con suerte yo tengo este disco. Entonces eso es Bobby Valentín, Big Funky Feet. Oye, Ángel, muchas gracias. Uno, conocí este tema. Tremendo. Vamos a poner dos más canciones. Seguimos. Saludos a la tía Tolita en Miami, escuchando. Ella, me enseñó cómo bailar. Cada vez que está en Colombia, ella me hace bailar después de almuerzo, después de cena, en la mañana, cualquier hora del día. Ella es tremendo bailarín. Eso es para ti. O sea, ella pidió El Negro Rey por Bray Barreto. Y no tengo ese tema, pero para mí tengo algo mejor. Tengo la versión por Michi Sarmiento. Eso es El Negro Rey. Gózalo, Tolita. Un abrazo. Saludos, Tolita. Tolita. Gracias por esta elección. El Negro Rey por Michi Sarmiento. ¡Listo! Ok. No, muchas gracias a todos por escuchar este programa de Digging with Dom. Muchas gracias por todos los pedidos, todos los mensajes. Muchas gracias. Y también, pues, como para, pues, como introducir canciones para mí, que no sabía que tengo, o para seleccionar algo que no he escuchado en mucho tiempo. Listo, esta es la última canción. Eso es para Paula. Paula, muchas gracias. Ella pidió una canción de Alfredo de la Fey, pero no tengo esta canción que ella pidió. Voy a buscar el disco, pero tengo otra cosa de Alfredo de la Fey, que para mí es una de mis canciones favoritas que tengo en mi colección. Todos los amigos o todos mis amigos que vinieron a mi casa para escuchar discos, seguramente has escuchado eso porque me encanta. Pues esta canción es muy setenteros, o sea, es una fusión muy interesante entre, pues, como el Latin disco y Alfredo de la Fey con su violín haciendo su mágica. Este tema fue muy importante también en la escena de Nueva York. O sea, en un lugar que se llama The Loft, que era un club por Jerry Masucci. Pues como su apartamento, realmente su apartamento, pero pues como con eso, con él, era como los inicios del DJ, del movimiento del baile, de mezcla, de eso, pero no, en fin, eso es una tremenda canción. Eso se llama Hot to Trot por Alfredo de la Fey. No, gracias y gracias por escuchar Digging with Dom. Vamos a seguir la próxima semana volvemos con más melodía. Muchas gracias a todos. We'll be right back. Muchas gracias, gracias por escuchar, gracias por todos los pedidos. Nos vemos la próxima semana, Chao, chao, chao. Eu não vou ficar parado a lamentar o que sofri, porque não fui culpado e creio que não aprendi a caminhar sozinho, sem amor em meu caminho. E agora, agora, eu vou recuperar a alegria que perdi. Enquanto houver amor em mim, não posso desistir. A solidão não vai ficar, sorrindo a dor vou desprezar. Agora, agora, pois eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz outra vez. Pois eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz outra vez. Eu sei bem o que quero, o que penso e o que falo. Talvez bem enganado eu possa estar, mas não me calo.